Salvador, es poco tu poder, Hijo de Él, haya en mí todo cuanto has menester. Pies de mi Jesús, mis trofeos.